Y al margen de todo esto, insistimos en esa llamada al sentido común, a no acercarse a las riberas de ríos y arroyos, a extremar la precaución si es que es inevitable salir a la calle. Así que lo que vamos a hacer ya es recapitular y poner en orden las noticias. Lo hacemos en forma de titulares con Pilar González. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El tráfico ferroviario está interrumpido totalmente. Afecta a los trenes de cercanías, los media distancia con Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, y también suspendida la alta velocidad y larga distancia entre Sevilla y Córdoba. Hay 11 carreteras cortadas por inundaciones. La más destacada es la Nacional 630 a la altura de Guillena, dos autonómicas en Morón y Pruna y 7 provinciales en Pruna, en Morón, en Alcolea, en Araal, también en el Coronil, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Algamitas. En la capital, la C-20 está cortada, el arroyo Miraflores se ha desbordado. Los vecinos de Valdezorras temen que el agua llegue a sus casas. Los tanques de tormenta en Sevilla están vacíos y los pantanos de Masesa rozan el 98%. Toda la plantilla municipal está trabajando. El río Guadaíra, su paso por Araal, está en nivel rojo, a punto de desbordarse. El nivel naranja es en el Guadaíra por el Guijo y Aznalcóllar, en Carboneras, el Carboneras por Puebla de Cazalla y Lora del Río, y también el Villar en Cantillana. Los bomberos de la provincia han atendido más de una veintena de incidencias, la mayoría en la zona de Morón, donde hay vecinos en zonas rurales sin suministro eléctrico. También ocurre esto, la falta de luz en Coripe. En Aznalcóllar, la unidad militar de emergencias ha levantado un muro de contención en torno a la balsa de la mina para prevenir filtraciones. Y al margen de todo esto, Antonio, sí, dos asuntos. ¿Hay algo más? ¿Hay vida al margen de todo esto? Sí, pero esta bien. No nos gusta, pero bueno, sí, la detención sí nos gusta. Y es que la Policía Nacional ha detenido a un hombre en Coria del Río por acosar y amenazar durante muchísimo tiempo a través de redes sociales a una mujer. Le hacía proposiciones sexuales y la tenía amenazada. Además, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar en 3 fincas en Villanueva del Ariscal y en Olivares. Se llevaba maquinaria agrícola y hay que recordar que hoy es el Día del Cáncer. En el Hospital de Barmes, cerca de 200 pacientes reciben tratamientos oncológicos innovadores con 43 ensayos clínicos, y el Virgen Macarena está colaborando con una macroinvestigación oncológica que analiza información relacionada con 8 tipos de cáncer prevalentes en Europa, y esto sirve pues para tomar más medidas preventivas y saber mejor los tratamientos. Lo vamos a dejar de decirlo y de recordarlo. A las 12:30 de nuevo ponemos en orden todas las noticias aquí en Mediodía Sevilla. En un programa en el que evidentemente vamos a estar pendientes de toda esta situación, insistimos, vamos a estar en un montón de puntos, comenzando por la capital. Enseguida estaremos con el alcalde de Sevilla en un programa que realiza Mariano Piedra hoy y que produce Carlos Menor. Venga, 12:07, al lío. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Con Antonio Catoni. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla, con Antonio Catoni. Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la capital? Bueno, en este momento de normalidad, ¿no? Todos los servicios municipales están haciendo su trabajo y un importante despliegue de policía, de bomberos, de protección civil, de parques y jardines, Macesa, Lipasán. Y bueno, de momento lo que ha llovido y lo que está cayendo es lo que se esperaba, y pendiente del aire, ¿no? De las rachas de aire que sí parece que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora a lo largo de la tarde. Sobre todo a partir de esta hora, ¿no? De mediodía. Sí, sí, esta es la hora, las 12 de la mañana hasta durante la tarde. ¿Cuál es la naturaleza de las incidencias que hasta el momento se han producido? Bueno, de momento se han producido más de 300 incidencias, de las cuales pues solo 80 son referentes a temas de árboles que se han caído, accidentes de tráfico. Ha habido varios accidentes de tráfico, tres concretamente, pero con heridos leves, aparatosos algunos de ellos, esta mañana temprano, pero heridos leves. En definitiva, como decía al principio, pues normalidad, ¿vale? Y bueno, mucha tranquilidad, ¿no? A la espera de ese viento que está empezando ya a aparecer y que esta tarde puede complicar un poquito la tarde, mucho más que el agua, quizás. Bien, ha estado usted esta mañana en el centro de control de Macesa, de la empresa municipal de aguas. No sé qué datos tiene al respecto de los embalses que surten en Macesa, que supongo que, si no todos, muchos estarán desembalsando. Todos están desembalsando. La media de los embalses es del 95%, concretamente Jeregal, Zufre y Melonares están al 100%, desembalsando, por supuesto. Aracena se encuentra al 83%, también desembalsando. Minilla al 85% y Cala al 87%. Entonces, como decía, una media del 95-96%, ¿no? Y bueno, en este momento tendríamos agua, suponiendo que dejara de llover mañana, para 4 años de consumo. Uh-huh. Poco más de 4 años de consumo. Suponemos que está usted en contacto con el resto de administraciones, con los expertos. ¿Cuáles son las previsiones que les trasladan con respecto a las próximas horas? Bueno, efectivamente, pendiente de lo que diga la Junta de Andalucía, de los avisos de AEMET, pendiente de cómo vaya evolucionando la tarde. Parece que la tarde en Sevilla, insisto, el único problema será el viento, pero no el agua. Pero sí es verdad que en el resto de la provincia, concretamente en el sur de la Campiña o en otros puntos de Andalucía, la situación puede ser complicada, pero no tanto en Sevilla capital. Uh-huh. Por el momento, por supuesto, en ese caso en el que usted nos está contando, no hay previsión de que se tengan que cerrar las compuertas del charco de la Pava, ¿no? No, en absoluto, mire usted. En este momento el río lleva un caudal de agua de 1,000 metros cúbicos por segundo. A partir de 3,000 metros cúbicos por segundo habría que empezar a preocuparse, y bueno, ya le digo, 1,000 metros cúbicos por segundo actualmente. Cuando se cerraron las compuertas hace un año aproximadamente, creo que ha pasado ya, el río llevaba un caudal de 3,500 metros cúbicos por segundo, y en este momento llega a 1,000. Nada que ver. O sea que no, tendría que estar toda una semana más lloviendo para que tuviéramos que afrontar esa decisión. ¿Y cuál es su mensaje para a los sevillanos que le están escuchando en estos momentos a través de Canal Sur Radio? Bueno, pues mucha tranquilidad, mucha responsabilidad, mucho sentido común, evitar desplazamientos innecesarios. Están además las instalaciones deportivas cerradas, o sea que esta mañana hay poco en ese sentido que hacer, y mucha prudencia, que estemos pendientes a las recomendaciones que nos llegan a través de los medios de comunicación o a través de los servicios de emergencia, pero sobre todo mucha prudencia. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Vamos a otro punto de la ciudad de Sevilla, como es la barriada de Valdezorras, muy cerca del arroyo de Miraflores, que parece pues se ha desbordado también en algunos puntos cercanos. Lleva toda la mañana allí nuestra compañera María José Mondelo hablando con algunos vecinos, con los que puede, porque evidentemente la mayor parte de ellos están resguardados en casa. Pero bueno, ¿cuál es la situación que se ha encontrado? Nos la va a contar aquí. María José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Catoni. Pues ¿dónde mira, estás? La verdad es que ahora estamos en la pescadería Josefita, que nos hemos resguardado. La verdad que tenemos que decir que Leonardo nos ha dado una tregua y la pescadería que estaba vacía, no había absolutamente nadie, porque aquí los vecinos están siguiendo las indicaciones de emergencia con mucho sentido común, como el alcalde de Sevilla, y ahora pues se está llenando la pescadería y la frutería que también está al lado. Y aquí la situación pues es un poco contradictoria, porque hay una zona en en este barrio de Valdeorras, que son unas 3.000 personas divididos en 63 calles, pero hay una zona que es la zona de la Asociación de Vecinos de Aeropuerto Viejo y de Vista Hermosa, que sí que están pasando un poco mal, y de esto sabe mucho Francisco Pescadero, que acaba de hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de Aeropuerto Viejo y también de Vista Hermosa. ¿Cuál es la situación allí, Francisco? Pues realmente de una incertidumbre pues bastante gorda. El arroyo Miraflores, que es el que pasa por aquí desde Factory, está a punto de desbordamiento, y claro, los vecinos están que no caben sus carnes. Allí sobre todo es el Tamarguillo, ¿no? El afluente del Miraflores. Exactamente. Es el que está en peligro de desbordamiento, que me contaba él que están además poniendo como varas clavadas en la orilla y van haciendo el seguimiento así de forma artesanal, mirando la vara y viendo cómo va subiendo el agua y claro, así más o para menos. Para tomarla de referencia, momento, ¿no? Los vecinos están pendientes de la altura que está cogiendo el arroyo Miraflores, y cada hora pues van señalizando con varas la altitud que está cogiendo el arroyo, claro. Está cercana a sus viviendas. Esta zona además está un poco incomunicada porque la S-20 está cortada desde ayer, y bueno, es verdad que la policía ha activado desvíos de tráfico por el Camino de los Indios y también por la calle Douglas, y nosotros desde Canal Sur hemos tenido que también venir por algunas rutas alternativas. Estamos también aquí con la Asociación de Vecinos El Despertar, con Juan Antonio, con Cruz. Ellos nos cuentan que el problema estaría en que coincidiera el canal del Miraflores con que volvía a empezar a llover, ¿no? Que la cuenca corte que está teniendo el arroyo Miraflores coincida con algún tipo de tormenta, que caigan más de 30, 40 litros y se acumularían los dos caudales. Eso sí daría que fuera un auténtico problema. Sería lo más complicado. Si no se producen esas dos coincidencias, evidentemente no sería tan grave el problema. María José, a ver si te puedes mover, porque tenemos ahí algunos microcortes y a ver si podemos mejorar la conexión. En cualquier caso, mientras tú te vas buscando una mejor ubicación, actualizamos los datos que nos traslada el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento. Habla de desde las 12 de la noche hasta las 11 y media, hasta hace pues, prácticamente una hora, 179 incidencias, de las cuales únicamente 38 están relacionadas con la borrasca, la mayoría relacionadas con incidencias de tráfico, caída de ramas, árboles y otros objetos a la vía pública. Bueno, y dicho esto, estabas hablando con esta asociación, no sé cuál es la zona que quedaría más afectada en caso de que la cosa pues fuera peor. Sí. A ver. Catoni, ¿me escuchas? Sí, te escucho ahora, bien. Pues mira, nos acabamos de salir a la calle porque acaba de escampar, como te decía, no está lloviendo. Y bueno, nos decía este vecino de la Asociación de Vecinos del Despertar que el problema era ese, pero que por ahora es tranquilo porque parece que, bueno, que no. No está cayendo la lluvia, Las previsiones que hay de lluvia, de fuerte lluvia, de momento no se están dando. Si no ocurre, vamos, si no hay mucho más aporte de agua, la situación estaría controlada, evidentemente. Vamos a Me ver. Comentaba también Cruz Guillén, que es otra de las vecinas, que es la segunda vez en la historia, por lo menos que ella tenga conciencia, que se cierra el colegio en 55 años. Sí, el colegio, como no sea una inundación como la que se espera, la emergencia, el colegio no se ha cerrado. Y es verdad que en otros años, en otros tiempos, el colegio se inundaba, porque claro, está más bajo el cortijo de judío, que es lo que pega al colegio, hace como pendiente, entonces toda el agua que baja al arroyo, y el arroyo nuestro, el problema que tenemos es que es un arroyo muy estrecho, y arrastra muchas cañas, porque eso en su día no se limpia o no, ¿sabes? Que si eso estuviera con otro ensanchamiento, pues a lo mejor no nos arriábamos. Pero es muy estrecho, y además de que es muy estrecho, va arrastrando toda la suciedad que tiene el arroyo, de ramas, de cañas, de. Entonces, hace dos meses tuvimos un montón de familias que se inundaron, perdieron todo, porque llegó el agua a mitad de. Bueno, a mitad no, la vereda estaba completamente llena de agua. Y aparte, vamos, tenía que entrar a las casas, no sé, que se inundaron, y además perdieron un montón de cosas porque se les mojó todo. Sí, también sí. Hay una característica típica de aquí de Valdezorra, y es que está totalmente rodeada de campos y de huertos, y los huertos han quedado absolutamente anegados, con las vallas encharcados, anegados, embarrados y con las vallas tiradas, nos comentaba este vecino. Por parte de la Confederación se ejecutó un estudio sobre la posibilidad de inundación en el 2016. Las conclusiones que llegó dicho estudio es que para que evitar el problema de inundación en la zona norte de Sevilla se necesita un incremento del cauce del arroyo Miraflores, que consistiría en ampliar el cauce. Evidentemente, con esa ampliación se anularían las posibilidades de inundación de toda la zona norte. Esta sería una opción futurible. Dicho por los técnicos que la solución pasaría por la ampliación del cauce del arroyo Miraflores. Dicho bueno, pues, mientras tanto, los vecinos... María José, que ahí sí, continúan dime. A la espera. Bueno, esa es la situación en esta barriada de Valdezorra, donde dices efectivamente que ya no llueve. Un último apunte, viento hay, ¿no? ¿Lo notas? Sí, sí, el viendecillo ya empieza a notarse incluso más que esta mañana. Y bueno, aquí estamos todos esperando que no siga lloviendo para que no haya inundaciones, como la de una vecina que nos contaba también que se había caído la tapia de un cortijo. Y bueno, y esperando a que perfecto. Que no haya crecida de río, bueno, pues ni tú, ni Miraflores, ni tampoco del Tamarguillo. Del Tamarguillo, tú pendiente de todo eso y luego nos lo cuentas. Gracias, María José García Mondelo, de Valdezorras. Hasta luego. Enseguida vamos a estar en otro punto. Bueno, con Javier Ronda, que ha hecho un recorrido por la comarca de La Vega, por varias localidades de la comarca de La Vega. Enseguida estamos ahí. Yo creo que vamos a irnos a publicidad, Mariano, y volvemos. Canal Sur Mediodía. Sevilla. Con Antonio Catoni. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. Prodetour. Diputación de Sevilla. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El 1 de marzo en Cartuja Center City, doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega, con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. Canal Sur Mediodía, Sevilla, con Antonio Catoni. Y con Javier Ronda, que yo creo que se tiene que encontrar en las cercanías o ya propiamente en Lora del Río, después de un periplo a lo largo de la mañana. He estado en Alcalá del Río, luego en Cantillana y ahora en Lora, ¿no? Javier Ronda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por kilómetros que no quede, acabamos de llegar a Lora, donde está lloviendo. El Churre es un arroyo que está pendiente aquí, sobre todo la parte baja del pueblo, la Alameda, al Andaluz, está el Calerín, que era donde se hacía la cal, está barriada también, son las que se pueden ver afectadas por la inundación del agua aquí, en esta localidad también de La Vega. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, acaban de llegar los bomberos para comprobar las compuertas si funcionan bien, porque hay que precintar, cerrar, blindar ante la posibilidad de que haya inundaciones aquí en Lora del Río, donde me encuentro. Así que ahora mismo estamos comprobando que los bomberos están mirando, están inspeccionando. Se había pedido por parte de la alcaldía que fuera la unidad militar de emergencia, pero finalmente se ha dispuesto que sean los bomberos quien haga esta inspección. Ya veremos cómo están estas cuatro compuertas que garantizarían o evitarían en parte que hubiera inundaciones. Sigue lloviendo, que es lo preocupante, y sobre todo río arriba, el Guadalquivir. Ya veremos lo que ocurre en las próximas horas, porque aquí hay zonas muy comprometidas. El plan de emergencia a nivel del ayuntamiento está activado. Estamos esperando para hablar con el alcalde dentro de algunos minutos. A primera hora de la mañana hemos estado, Antonio, dando una vuelta por varios sitios, como tú decías, en Alcalá del Río, en la famosa presa, donde ya el caudal ha superado ampliamente los 1000 metros cúbicos por segundo. La policía local nos decía que estaban preparados para lo que viniera en la jornada. Ahí lo vamos a escuchar. A Palima para Papa Charlie, oye, mira, vamos a proceder al corte, ¿vale? De lo que es la carretera del puente de presa, ¿vale? Tenemos ya varias balsas de agua que consideramos que puede ser peligroso para la circulación de vehículos, ¿vale? Vamos a proceder al corte. A lo largo del día esperamos un aumento importante de lo que es el caudal, el metro cúbico por segundo del río al paso por nuestra localidad, pero ya le digo, aún así no esperamos que tengamos que intervenir en ningún tipo de incidente de importancia, aunque sí, por prevención está activado el plan de emergencia municipal. Todos los servicios de emergencia están alertados, los compañeros de la policía local pues estamos todos alertas para, en caso necesario, acudir al servicio. Bueno, ahí lo hemos escuchado justo en el momento en el que estaban cortando la carretera que está sobre la presa de Alcalá del Río, ¿no? Sí, la antigua entrada a la localidad, que ahora ya sabemos que tiene una variante nueva, pero esta está cerrada y lo va a hacer durante toda la jornada porque ha llovido mucho, había muchísimos charcos, la zona es un poco peligrosa, es la que pasa precisamente por el puente donde está el salto de agua, y hemos visto cómo la policía local, lo han escuchado ustedes, precintaba la carretera, la cerraba a primera hora de la mañana. De Alcalá del Río nos hemos ido a Cantillana y la zona de la Alameda también es la problemática, y pues una veintena de viviendas que se pueden ver afectadas también en este caso por el Viar. Si se desborda a lo largo de la tarde, hay vecinos que viven prácticamente a 30 o 40 metros y ya estaban preparados por lo que pudiera venir, así nos lo han contado. El arroyo a raíz del río Viar, que como el Guadalquivir es tan alto, pues no deja pasar el río Viar y sale para este lado, pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de toda la lluvia de la zona de Córdoba y demás. Claro, claro, el Viar tiene que desembocar en el Guadalquivir, y como el Guadalquivir no deja aliviar el agua, pues el agua sube, ¿no? Y esto afecta a esa zona, sí, de la Alameda, donde hay una serie de familias que están en preaviso, ¿no?, por si se tienen que salir de casa. Sí, de hecho, ahí habían subido ya algunos enseres, la parte de abajo la que se inunda, nos lo han contado a lo largo de esta mañana, que les preocupaba sobre todo esta tarde, ese choque de agua del Guadalquivir y del Viar que hacía el salto y que tenía este impacto directo en esta zona de Cantillana, que es la zona de la Alameda, la más baja de la localidad. Bueno, Alcalá del Río, Cantillana, Lora del Río, donde nos encontramos, el alcalde está con los bomberos comprobando en una de las compuertas si funcionan o no. Esperemos que todo vaya bien porque lo peor está por venir a lo largo de la tarde. Sí. Ya veremos, porque los vecinos están aquí preocupados, sobre todo la parte baja, estos sitios que hemos citado aquí en Lora del Río. Sí, un par de cosas más, Javier, porque aquí en la capital en estos momentos se ha hecho protagonista el viento. ¿Allí en Lora del Río también? No, no hay viento. Todavía no. Pero llueve, no, llueve bastante, de forma copiosa, y desde luego es verdad que el viento ha desaparecido, que por lo menos algo es algo. Y una segunda cosa, como eres especialista en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que te las sabes todas, la UME está actuando en Annalcóllar, ha colocado una serie de sacos, no sé si llamarlos sacos terreros. La cuestión es que está intentando que no se produzca ningún deslizamiento de una de las balsas, ¿no?, que está relacionada con la explotación minera de la zona. No sé si tienes algún dato al respecto. Sí, lo que se han colocado son estos sacos de contención, haciendo una forma de muro en una de las presas de decantación de la mina, para evitar posibles problemas por el agua, por alguna filtración, incluso porque se vea desbordada por la lluvia que está cayendo también en esta zona de la provincia de Sevilla, en Annalcóllar. Es la actuación que ha realizado la Unidad Militar de Emergencia. Ya decimos que iba a aparecer por aquí, por Lora, para inspeccionar esas compuertas, pero finalmente han sido los bomberos, y también sabemos, y lo podemos adelantar aquí en Canal Sur Radio, que dos helicópteros del Ejército de Tierra acaban de aterrizar hace un rato en la base aérea de Morón, donde tiene su sede el batallón de emergencia, por si fuera necesario algún tipo de actuación. Así que la UME se refuerza con estos dispositivos aéreos, que ya los tiene preparados en la base aérea, donde tiene todos sus dispositivos, todas sus actuaciones preparadas, por si, esperemos que no, hiciera falta la intervención aérea de estas dos unidades de helicópteros que han llegado procedente de Madrid. Bueno, Javier Ronda, informando en directo desde Lora del Río. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dos helicópteros que han llegado hasta esa base aérea de Morón, muy probablemente con destino a la zona de Grazalema, la sierra, esta sierra de Grazalema, y bueno, ya saben ustedes también que la Sierra de las Nieves, la zona de Ronda, las más afectadas, aviso de nivel rojo en estos puntos de las provincias de Cádiz y de Málaga, por esas lluvias tan intensas que también les estamos contando. Pues a través de Canal Sur Televisión, donde vemos que nuestros compañeros también se lo están currando bien. Bueno, pues contando todo in situ. Están pasando un montón de cosas. Bueno, algunas cosas, evidentemente. Lo que vamos a hacer enseguida es ponerlas en orden, contar las noticias, las más importantes de cuantas acontecen en Sevilla, para que ustedes las tengan en cuenta. Por el momento, lo más importante, bueno, las incidencias no son muchas. Ahora hay que estar atentos al viento, particularmente la capital, que es la que agrupa la zona de mayor, la zona más poblada en la provincia de Sevilla. Como decimos, repasamos en este momento las principales incidencias de este día de lluvia, de este día de viento, que se va a prolongar todo el día. Y vamos a comenzar, Pilar González, con el transporte. Sí, porque el tráfico ferroviario está interrumpido totalmente. Afecta esto a los trenes de cercanías, no hay ninguno. La media distancia con Cádiz, con Málaga, con Granada y con Córdoba, tampoco. Y también suspendida la alta velocidad y la larga distancia que venía funcionando entre Sevilla y Córdoba. Hay además en las carreteras afecciones. Hay 11 carreteras cortadas por inundaciones. La más destacada es la Nacional 630, a la altura de Guiena. Hay 2 autonómicas en Morón y en Pruna. Y hay también 7 carreteras provinciales afectadas en los municipios de Pruna, de Morón, de Alcolea, de Araal, también en El Coronil, en Lebrija, en las Cabezas de San Juan y en Algamitas. Pues ténganlo en cuenta. El arroyo Miraflores, que pasa muy cerquita de la capital, se ha desbordado. Y por tanto, la C-20 está cortada. La policía local ha activado desvíos de tráfico en las calles Camino de los Indios y Douglas porque el agua afecta a ambas vías. Los vecinos de este barrio de Valdezorras temen que el agua llegue a sus casas, como ha reconocido a Canal Sur Radio Francisco José, vecino y pescadero del barrio. La situación un poco grave, porque no para de llover, no para de llover y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. Los tanques de tormenta están vacíos en Sevilla capital. De momento está todo eso bien, en lo que tiene que ver con la lluvia. Los pantanos de Masesa rozan el 98%, llevan días desembalsando. Hasta el momento, el ayuntamiento ha gestionado 38 incidencias relacionadas directamente con la lluvia, pero llegan al centenar las relacionadas por cuestiones de tráfico, nos comentaba el alcalde esta mañana. Sí. El alcalde, José Luis Sanz, lo que dice que está más preocupado sobre todo es por el viento que empieza a soplar, pues estaba previsto desde las 12 y lo hemos comprobado, desde las 12 ese viento. Parece que puede incrementarse bastante el viento, quizás es lo que más nos preocupa, ¿no? No nos preocupa la cantidad de agua que dicen las previsiones que puede caer, pero sí esas rachas de viento que destrozan nuestro arbolado. Destrozada en el arbolado, hay que tener mucho cuidado porque puede haber daños materiales y personales si no claro. Se extrema ese cuidado con este viento que está haciendo. Si se ahora nos cae una rama o un árbol encima. Por cierto, que ha descartado tener que cerrar las compuertas del charco de la Pava, porque bueno, el Guadalquivir no alcanza los niveles del año pasado que eran tremendos. Por otra parte, el río Corbones, a su paso por la Puebla de Calzaya, está en nivel rojo desde hace tan solo unos minutos y el puente que conecta con la A92 está prácticamente anegado. Y por otra parte, también en Araal, el Guadaira se encuentra también en nivel rojo, que esto es desborde casi inminente, ¿no? Exactamente, tenemos ahora mismo esos dos puntos rojos. La Puebla de Calzaya, lo ha anunciado el ayuntamiento hace tan solo unos segundos, y también en Araal. El arroyo El Cuerno en Araal, por la conocida como La Gallina, está a punto de desbordarse. La policía local informa de las incidencias que nos ha contado también a nosotros el primer teniente de alcalde, Alberto San Román. La acumulación de caudal en absolutamente todos los arroyos que pasan por el término y el río Guadaira, pues vayan totalmente fuera de cauce. En cuanto a los arroyos, el río Guadaira no ha desbordado, pero sí está en nivel en umbral rojo. Pues ya lo hemos oído, los arroyos en Araal desbordados, el río Guadaira a punto de hacerlo. En nivel naranja está el Guadaira por el Guijo y Aznalcóllar, también por Lora del Río, lo hemos escuchado hace tan solo unos minutos, y en Cantillana el Viar está también a punto de desbordarse. En Alcalá del Río el agua va a 1000 metros cúbicos por segundo. Así, este es el sonido. Con esa fuerza va el río por Alcalá. De momento 1000 metros cúbicos por segundo, su nivel seguro, pero se espera que aumente. Allí la policía ha cortado el puente de la presa y este era el momento en el que se decidía hacerlo. A lo largo del día esperamos un aumento importante de lo que es el caudal, el metro cúbico por segundo del río al paso por nuestra localidad. Pero ya le digo, aún así no esperamos que tengamos que intervenir en ningún tipo de incidente de importancia. Bueno, pues por otra parte, ya saben ustedes que en Aznalcóllar, la unidad militar de emergencias, ha levantado durante la madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina. Son un centenar de efectivos, 110 militares que hay allí en Aznalcóllar con motobombas y maquinaria especializada que han colocado esta madrugada centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o desbordamientos. Es el sonido que estamos escuchando ahora de ese bombeo que han hecho porque la lluvia puede arrastrar la pirita del terreno. Hay que evitar que llegue ese agua al embalse del Agrio. El alcalde, Juan José Fernández, desde la tranquilidad, en eso insiste, ha explicado estos trabajos que ha hecho la UME. Y lo que han estado haciendo, maniobras en distintos puntos donde hay escorrentías que se comunican las filtraciones de la escombrera conjuntamente con la sierra, y han hecho unas maniobras, han puesto unos sacos de arena y poco más. Hay que decir también, Antonio, que sí, hay problemas de suministro eléctrico. Llevamos así toda la semana en zonas rurales, se quedan sin luz, pues en zonas de Morón, de Coripe y también en Tocina. Nos acaban de decir que hay un barrio entero sin luz y también preocupa la crecida del río. En otras zonas de Tocina también hay pues esa bajada de tensión, pero un barrio entero está sin luz. Bueno, gracias Pilar González, que es la responsable de realizar este auténtico mosaico de información, porque es que escogiendo un trocito de aquí, un trocito de allí, tal, que ha pasado aquí esto, que ha pasado allí esto. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber aquí escuchando la radio? Así que gracias. Bueno, a las 3 menos cuarto, por supuesto, ponemos en orden todo. En Andalucía, las 2, la información de Sevilla. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Hablar con el alcalde de Morón. Albero, lo vamos a intentar, porque es cierto que hay un montón de incidencias que se han concentrado en Morón, sobre todo los bomberos del consorcio provincial, y también hay alguna carretera cortada en la zona. Así que enseguida vamos a estar allí y vamos a dejar un poco de lado toda esta, casuística, y vamos a hablarles también de, bueno, pues que hoy hay clase y que muchos están optando por las clases telemáticas, y a ver cómo se desarrollan. Vamos a irnos a publicidad y enseguida volvemos. Son las 12:36. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Con Antonio Catoni. Rebajas con estilo en Rey. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Canal Sur Mediodía. Sevilla. Con Antonio Catoni. Bueno, pues tomando el pulso a distintos términos municipales de nuestra provincia, y decimos, vamos a Morón de la Frontera, donde los bomberos del consorcio provincial han atendido, bueno, por el momento que sepamos, 23 incidencias, a lo mejor hay más. Esto no lo tendría o no lo podría contar el alcalde Juan Manuel Rodríguez, que está con nosotros por teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes, sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Morón? Bueno, en todo el término municipal, porque también hay muchos vecinos de zonas rurales, ¿no?, de diseminados en torno al núcleo principal de Morón. Sí, efectivamente, bueno, se cumple en cierta forma lo que se nos advertía, ¿no? La alarma meteorológica venía dada por lluvia y viento, pero es verdad que ha sido en menor medida de lo que se preveía, pero la lluvia pues está siendo persistente, si no, al menos no está siendo tan torrencial. Pero claro, el terreno que ya viene acumulando agua desde tantos días, pues en determinados puntos de la localidad pues se están produciendo desbordamientos de arroyos y de pasos de agua y también del río Guadaira en determinado punto, lo que ha provocado, pues ahora mismo tenemos distintas incidencias, sobre todo relacionadas con cortes de camino y de carretera. La carretera de Morón hacia el Coronil, hacia Marchena, hacia la Puebla de Cazalla, pues están ahora mismo cortadas y en cierta parte también la del camino del Coronil. Incluso un trozo de carretera de Morón hacia Villanueva de San Juan también afectado. Ahí con precaución no se ha llegado por ahora a cortar, ¿no? Todas estas incidencias pues están provocadas por lo mismo, ¿no? El desbordamiento paulatino, pero tenemos una monitorización de todos los puntos que tenemos, bueno, más detectados de posible desbordamiento. El río Guadaira nos preocupa por el entorno de una urbanización, que es la urbanización La Ramira, pero con los servicios municipales propios y el Parque de Bomberos de Morón, que está adscrito al consorcio, pues estamos atendiendo todos estos seguimientos y puntualmente hemos intervenido. Si bien tengo que destacar que, bueno, por ahora y con mucha prudencia, pues no hay graves daños ni personales ni a bienes, ¿no? Que siga así. Con cierta prudencia, siguiendo haciendo un seguimiento, y la incidencia sobre todo se está provocando en caminos y carretera, como decía antes. Bien, una que entiendo yo que es la principal, que es la que comunica Morón con la A92, ¿no? Es una de las tres que ha mencionado. A través de la carretera de Marchena es una de nuestras conexiones más habituales con la A92. También tenemos la carretera de Aral y la A360, que sería la carretera hacia la base aérea y hacia Alcalá de Guadaira, que por ahora no nos han transmitido que tuviéramos problemas, pero también en distintos puntos ya más alejados del núcleo urbano sí nos consta que puede haber algún problema. Así que, bueno, la recomendación que naturalmente estamos haciendo desde ayer y desde que pues declaramos nuestro plan de emergencia, plan técnico de emergencia local, pues sobre todo hemos recomendado no salir, no utilización de los vehículos y esperar sobre todo la jornada de hoy, que es la que se prevé que es la más intensa, ¿no? La más, hasta mañana a las 9 de todas maneras tenemos con este plan activado, sí. O hasta esta noche, perdón, a las 9, y veremos mañana a ver cómo sucede el día. Exactamente. Bueno, una última cosa, alcalde, ¿le consta a usted si hay muchos vecinos de Morón sin suministro eléctrico? Sí, principalmente zona rural, principal. En el centro y otras barriadas parece que de forma general no tanto. O sea, hay de una parte, pero tenemos un aviso por parte de Sevillana, de la compañía eléctrica en general, de que se va a proceder a un arreglo. Y por tanto nos tienen en sobreaviso que puede haber a lo largo del día algún otro corte, porque es necesario hacer un arreglo entre la línea de Morón y Coripe. Y ahí pues estamos esperando noticias. A día de ahora mismito, bueno, pues desde ayer tarde sí fueron cortes más intermitentes. A lo largo de la mañana de hoy parece que no se están produciendo estos cortes, sí más en zonas rurales, pero también estamos pendientes de este posible corte necesario para el arreglo, ¿no? Esta es la situación en estos momentos en Morón de la Frontera. Alcalde Juan Manuel Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Siempre. Bueno, un saludo. 12:41 y claro, ya saben ustedes que ni en Morón ni en ningún otro punto de la provincia hay clases presenciales. ¿Y qué está haciendo la gente? Pues algunos se han organizado para encargarle a los chiquillos, a los alumnos, unas actividades y que las hagan, y ya cuando vuelvan a la clase las analizan, y otros hacen clases telemáticas. Bueno, total, que le hemos pedido a nuestra compañera Isabel Campos que se traslade a un domicilio de Sevilla, en el barrio de Los Remedios, de la capital, donde se da la curiosa circunstancia de que los chicos están recibiendo clases telemáticas y la mamá es profesora, que a su vez ha puesto actividades a sus alumnos. A ver, Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nosotros estamos aquí en casa de una familia que se ha tenido que quedar efectivamente por la lluvia, recibir las clases en su domicilio, también darlas, porque en este caso, en este domicilio de Los Remedios en Sevilla, pues es una madre que es profesora de instituto o de colegio, ahora nos lo dirá Mireia, y que está con sus dos hijos, con Ángel y con Emma, que claro, se tienen que quedar aquí a recibir sus clases. Mireia, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, aquí estamos tranquilamente esperando a ver que no nos coja la tormenta. Mireia, en tu caso tú eres profesora, he dicho, de colegio, de instituto. Soy profesora de instituto, de FP, en el Cortijo del Cuarto. ¿Tú has dado ya clases esta mañana o cómo lo han organizado? Nosotros, bueno, yo personalmente es que tenía solo 2 horas y ahora cuando me he levantado a las 8 le he puesto ya actividades a los niños, se las he lanzado a las 8. Y a la clase de las 9 igual se las he puesto y en Classroom, para que ellos la hagan a lo largo del día, tampoco lo quiero yo agobiar hoy, y que la hagan a lo largo del día y la entreguen a lo largo del día. Classroom, para que nos entendamos, es la plataforma de la Consejería de Educación por la cual ponéis esas tareas, ¿no? Yo tengo todo mi seguimiento de las clases, las tengo por Classroom, allí le subo las tareas, la teoría y todas las cosas que vamos haciendo, se lo subo allí. ¿Tú has tenido esta experiencia anteriormente durante el confinamiento? Sí, durante la pandemia igual, hacíamos lo mismo. Mandábamos vídeos, yo personalmente no daba clases online porque mis niños estaban haciendo las prácticas en empresa, entonces no teníamos esa casuística, pero también les mandábamos deberes pues todos los días, vaya. Hay otra opción, que es dar las clases telemáticas, pero esta, digamos, que es más factible durante el día de hoy, ¿no? Claro. Que ha sido de manera más precipitada. Sí, sí, totalmente. Pero vamos, también va bien. Y además los niños no están tan, a lo mejor, tan estresados, que se estresan mucho. Bueno, suelen responder ellos, llevan las tareas te las dan en el mismo día o ya para mañana. Sí, no, yo se las he puesto para hoy a las 9 de la noche. Tienen todo el día para hacerla. Espero que la hagan. Tienen que hacerla por fuerza, vamos. Tienen una nota que les repercute en la evaluación, o sea que es importante, vaya. Claro, que eso de que no hay clases presenciales, pero claro, sí hay clases telemáticas y tienen que responder los alumnos. Nadie les ha dicho que no hubiera, que la clase era en su casa, no que no hubiera clase, ¿sabes? O sea, que tienen que hacerlo, vamos. Deben hacerlo, vamos. Que no es un día de vacaciones. No es un día de vacaciones para nadie. Bueno, tú madre profesora y madre también que tiene aquí a sus hijos, porque claro, no pueden asistir al colegio. Aquí están ellos dos también, que tienen que hacer sus deberes y sus tareas. Bueno, pues vamos a hablar primero con Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Bien. Bueno, ¿tú en qué colegio estás y en qué curso? Estoy en el colegio San Jacinto, en cuarto A. Muy bien. Vale, ¿y ya has hecho tú los deberes? No, no me acaban de mandar. Bueno, pero me han dicho que tú te has levantado tempranito incluso porque querías hacerlo pronto, ¿no? No, es que no podía dormir y me he levantado a leer. Oye, ¿y no podías dormir por qué? ¿Porque estabas nervioso con esto de la lluvia? No, porque quería ver lo que pasaba y leer, porque me aburría. Claro. ¿Y te gusta leer? ¿Eso está estupendo? Sí. Bueno, ¿y te han mandado ya tus actividades? ¿Cómo? Sí, ya me las han mandado. ¿De todas las materias? ¿De matemáticas, de lengua? No, solo me han mandado de matemáticas y de lengua, no de las demás. Entonces tú hoy vas a estar un poquito ocupado, sí. ¿No? Porque te la van mandando poquito a poco. No, creo que solo es de lengua y de mates. Ah, que solo es de lengua y de mate. Oye, Ángel, ¿y a ti te gusta más ir a clase presencial o quedarte aquí haciendo los deberes desde el ordenador? Quedarme aquí porque es mucho mejor y realmente me puedo levantar a la hora que yo quiera. Ah, eso está bien, pero luego no puedes estar con los amigos. Ya, pero también se puede quedar después de hacer los deberes. Ah, esa es una decisión buena. Ya veremos. Emma, ¿qué tal? Muy bien aquí. Bueno, ¿tú estás en el instituto porque tienes 14 años? Sí. ¿En qué instituto estás tú? En el IES Vicente Alessandri. Bueno, vosotros habéis organizado también de la misma forma. ¿Qué comunicación te llegó a ti del colegio, del instituto? A mí, yo es que no me han mandado todavía deberes porque, no sé, he mirado el Classroom y la Moodle y no han mandado nada. ¿Tú has hecho, te has visto en estas circunstancias anteriormente? En la pandemia, pero yo como que no me acuerdo. Pero sí, había clases online, me acuerdo, de eso sí. Entonces lo que te van a mandar también es las actividades. Vosotros estáis acostumbrados a utilizar esa plataforma, el Classroom, ¿no? Sí, mi tutora siempre manda todos los días, todos los ejercicios, todos los deberes, todo por el Classroom. Bueno, te pregunto lo mismo que tu hermano. ¿Qué te gusta más, asistir al instituto o quedarte aquí? Aquí, obviamente, pero en el instituto también me lo paso bien, entonces. Pues. O sea, que un poquito combinado, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate que además esta familia es oyente de la radio pública. Nos decía Mireia que sí, que te gusta mucho escuchar Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Hombre, sí, claro. Claro, me gusta mucho y Semana Santa la escucho muchísimo y por las mañanas también la escucho. ¿Vale? Qué bien. Bueno, y ahí además es una buena compañera para días como hoy, ¿verdad? La radio. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues agradecemos muchísimo a esta familia que nos haya abierto su casa aquí en Los Remedios y que nos haya mostrado cómo se vive una jornada lluviosa, con aviso amarillo, pero con actividades también cotidianas como no puede ser de otra forma. Claro, muy bien, claro. Pues muchas gracias a vosotros por venir. Muchas gracias a esta oyente. Bueno, esa es la situación. Hemos hablado con una profesora y hemos hablado con los alumnos y todos en la misma casa en Los Remedios. Precisamente al respecto de ello, vamos a compartir unos minutos con Pedro Palacios, que es inspector de la Delegación de Educación de Sevilla, para ver qué tal va todo en este sentido. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros. Igualmente, de tenerla aquí con nosotros. Ya ha escuchado usted a estos niños, a Emma y a Jorge, creo que era. Bueno, no recuerdo el nombre. El caso es que se están organizando, digo yo que cada centro e incluso cada profesor se organiza de una manera o les han dado ustedes instrucciones para que puedan llevar a cabo la actividad en el día de hoy. Sí, la alumna que ha intervenido lo ha explicado perfectamente. Esto es una situación que ya conocen los alumnos y conoce el profesorado y los centros educativos, porque es reproducir situaciones que pasaron lamentablemente en época de pandemia. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, cada centro tiene que incluir dentro de sus documentos institucionales, lo que es el plan de centro, un plan de contingencia, y dentro de ese plan de contingencia se debe contemplar una modalidad de enseñanza no presencial para situaciones como la que se ha producido hoy, lamentablemente, por la situación meteorológica. Entonces, digamos que en ese plan de contingencia viene recogida la modalidad que cada centro utiliza para la enseñanza no presencial. ¿Y cómo está funcionando todo en el día de hoy? Pues las noticias que tenemos es que bien, son como es que la alumna lo ha explicado fenomenal. Es algo que no se utiliza mucho desde aquella época, pero que está ahí para atender situaciones como la de hoy o, por ejemplo, situaciones donde algún alumno tenga dificultades para asistir al centro, por ejemplo, por algún tipo de enfermedad o situación extraordinaria. Entonces, se utilizan herramientas que la consejería ha puesto a disposición de los centros. Básicamente son herramientas a través de Google o de Microsoft y se usa mucho una de las que ha referido la alumna, precisamente, que es la de Classroom, que permite establecer aulas virtuales, dando clases online y también con la posibilidad de que los alumnos accedan a documentación y, en definitiva, actividades que puedan realizar. Un servidor que es alumno de la Escuela Oficial de Idioma de Macarena, magnífica, por cierto, ya ha recibido también las indicaciones para meterse en esto que se llama Moodle, que yo aquí sí que estoy absolutamente pez, pero vamos a ver qué tal va la clase de francés esta tarde, Pedro Palacio. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y, bueno, esperamos que esta situación sea transitoria. Por el momento, ustedes saben algo, si mañana vuelve a la normalidad o no. Hay una comisión que se encarga de valorar la situación de riesgo y más o menos sobre esta hora ayer sacaron un comunicado diciendo que pasábamos a la situación no presencial. Suponemos que si no hay ninguna información al respecto es que contemplan la opción de volver mañana a lo presencial, pero hay que estar a lo que digan las autoridades. Siempre tenemos que estar pendientes a los comunicados que puedan sacar desde la Delegación de Sevilla y desde la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y lo contamos aquí en la radio. Pedro Palacios, inspector de la Delegación de Educación, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un saludo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues a ver, 12:51, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a publicidad y, mira, empezábamos el programa con el alcalde de Sevilla, a ver si podemos hablar con el subdelegado del gobierno en Sevilla, que también, bueno, en base a sus competencias, a las competencias del gobierno central aquí en nuestra provincia, pues seguramente tendrá datos importantes que compartir con respecto al trabajo que se está desarrollando. Lo hacemos enseguida. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla, con Antonio Catoni. Nos llegan noticias con respecto a la situación del río Guadiamar, también, que se ha desbordado en un tramo entre Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar. A ver si podemos tener más noticias al respecto. Bueno, igual no nos puede aportar o nos puede abundar en ello el subdelegado del gobierno en Sevilla. Parece que también hay información al respecto del Guadalquivir en Villaverde del Río. Creo que el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, se encuentra en Villaverde del Río. Señor Toscano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la situación en estos momentos en ese punto, el Guadalquivir a su paso por Villaverde? Bueno, pues mira, ahora mismo me pillas precisamente aquí, estamos junto al río, bueno, viene con un caudal muy importante, estamos aquí con el alcalde, con las fuerzas y cuerpos, explicándonos la situación. Ahora mismo, pues hay que estar atento, no hay una situación extremadamente preocupante, pero sí hay que estar atento y hacer seguimiento, no solo hoy, sino de manera muy importante también en los próximos días, fruto de las lluvias que puedan venir, pero sobre todo de las escorrentías de los arroyos que siguen aportando agua al Guadalquivir. Con respecto al balance de los dispositivos que usted coordina, no sé si nos puede dar alguna novedad, si hay algo nuevo. Bueno, puedo deciros que la Guardia Civil lleva atendidos en la mañana de hoy alrededor de unos 51 avisos, que hay más de 300 agentes de la Guardia Civil dispuestos, casi 700 de la Policía Nacional, que han reportado también su capacidad de reacción. Sabéis que la UME está preposicionada también en la provincia con unos 107 agentes. Y lo más importante es que evidentemente ha habido que hacer actuaciones puntuales, pero no hay que lamentar por ahora daños personales de magnitud. La ciudadanía conoce cuál es la situación, creo que los dispositivos municipales y autonómicos también estamos todos coordinados, y de eso se trata, de que seamos capaces entre todos de que esta situación compleja que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos días podamos solventarla de la mejor manera posible. Están todos dispuestos, desplegados. Hemos intentado recoger información acerca del trabajo de la unidad militar de emergencias que se encuentra, entiendo que en Aznalcóllar y probablemente en otros puntos de la provincia. ¿Qué nos puede usted contar al respecto? Bueno, la UME se encuentra fundamentalmente en una situación que ellos denominan preposicionada, ¿no? Es decir, está dispuesta a que si es necesario movilizarla para alguna acción concreta, pues se pueda desarrollar. Mientras tanto, hacen algunos trabajos que sean preventivos y que pudieran en algún momento ser necesarios o esperemos que no lo sean. En ese sentido, pues la UME, igual que el resto de dispositivos, preparados para atender lo que sea preciso. Francisco Toscano, el subdelegado del Gobierno de Sevilla, pues muchas gracias por atendernos. Ya hemos visto que se encuentra usted con las botas de agua en pleno cauce del Guadalquivir, ahí a la orilla del río. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, un saludo, hasta luego. Información actualizada al momento aquí en la Radio Pública de Andalucía. Seguimos pendientes de otros puntos. Les decíamos que esto es una información que leemos en el Diario de Sevilla, que el Guadiamar se ha desbordado a su paso por entre los términos de Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar, en una zona conocida como Los Ranchos, por esas intensas lluvias, y esto evidentemente se acompaña pues de la realidad, que es que el terreno está saturado de agua, y esto ha derivado en un incremento repentino del caudal en toda esta zona cercana al corredor verde del Guadiamar. Estaremos pendientes de todo ello, evidentemente, aquí en Canal Sur Radio, y les trasladaremos en directo en cuanto las conozcamos, pues todas estas informaciones, como venimos haciendo, por otra parte, desde primera hora de la mañana, desde todos los puntos de información, de interés, tanto en la provincia de Sevilla como en las provincias cercanas de Málaga, de Cádiz, donde evidentemente ya saben ustedes que existe ese aviso de nivel rojo. Por el momento nosotros nos quedamos con el aviso de nivel amarillo. No sé si llega el micro, espera un momentito, Mariano, te voy a acercar el micro ahí a la ventana porque suena fuerte el viento, ¿eh? La realidad que tenemos en estos momentos, el viento que sopla en la provincia de Sevilla. Así que insistimos en las recomendaciones que realizan las autoridades, que son básicamente las de la prudencia, la calma, la serenidad, la tranquilidad. Por el momento parece que en la zona que acumula el mayor núcleo de población de toda la provincia, como es la capital y su área metropolitana, no hay problemas por agua, pero sí por viento puede haberlos de aquí a unas horas. Recordamos que el aviso amarillo por vientos y por lluvia se va a desactivar en el día de mañana a las 6 de la tarde, es decir, tenemos por delante bastante tiempo en el que tenemos que extremar esa precaución. Mañana regresamos, ojalá con tranquilidad les podamos contar que no ha pasado nada, así que eso depende de nosotros. Apliquémonos el cuento. Hasta mañana. Canal Sur Mediodía, Sevilla.